En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos en el control, como siempre, Daniel Castellanos. José Antonio Méndez, Nico Rojas, Jorge Mazón, Marta Valdés, Ángel Díaz, son quienes inician una etapa que ya en otros programas les he comentado, me refiero al feeling, ¿verdad? También está Vicente González Rubiera, Guyún, decisivo en la forma musical o en la reforma también musical de su tiempo. Dentro de este ambiente aparecen Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, aunque Pablo es quien tiene la vena más acorde con el feeling cuando interpreta los boleros. Sabemos que Silvio no ha cantado este género. El feeling, movimiento amplio, obra de conjunto. La canción es íntima, llena de imágenes y poesía. Esto es de Jorge Mazón, la voz de Pablo Milanés. Tú, mi rosa azul. Cantarán mis besos, tiernas melodías, con sabor a ti, cielo de mi sol. Felinesco, llamémosle así, se inició en casa del trovador Tirso Díaz. Se reunían César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Nico Rojas, Elena Burke, Rosendo Ruiz, hijo, Aida Diestro y Frank Emilio, aparte de Omar Aportuondo. Se reunían, como es natural, para hacer música, ¿verdad? Y cantar así, de esa manera, tan de adentro, con feeling. El guitarrista Nico Rojas dice, abro comillas, para mí el feeling es un estilo. Tú oyes un danzón, un bolero y lo oyes siempre igual, pero el feeling es tocar distinto cada vez, como uno siente en ese momento. Por eso cuando un felinero se siente mal, piensa dos veces en sacar la guitarra. Nosotros no somos cantantes, somos intérpretes. Cierra comillas. Linda, linda esta definición. De Nico Rojas, precisamente, Pablo Milanés canta Mi Ayer. Ayer despertaste el amor en mí. Ayer te conocí, corazón. Y tú no sabes lo que siente mi alma. Desde el momento en que te vi, ayer encontré la felicidad. Ayer fuiste de mí nada más. Y hoy tú serás quien me dirá muy quedó amor, yo a ti también te quiero. Bueno, esa manera de cantar que tiene Pablo Milanés en todo, pero el bolero como que es como más íntima la cosa, ¿verdad? Y la guitarra es un instrumento que ha servido como el acompañamiento ideal, elemento que facilita las afinidades estético-musicales y literarias de la canción, no solo cubana, sino las canciones de los países latinoamericanos en general, sirve para expresarse a plenitud, con más libertad, tanto para quien la toca como para quien interpreta. No hay feeling sin guitarra, definitivamente. De César Portillo de la Luz, con Pablo Milanés, Realidad y Fantasía. ¿Cuándo podré tenerte en mis brazos, junto a mi pecho, decirte cosas que a nadie que no seas tú? Quiero decir cuando mis labios besen los tuyos, al fin podrá cristalizar la loca fantasía que desatas en mi mente toda tu. Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo mismo no sepa expresar. Cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podemos vivir, el mundo entero, el infinito, serán pequeños comparado con la dicha de tenerte entre mis brazos. Al fin de mí, esto es Los Hijos del Bolero. el siglo XX existió una interinfluencia entre la música cubana y la música norteamericana. Por ejemplo, la adopción del formato musical llamado jazz band para la música cubana en todos sus géneros, evolución de una armonía más actual que se reflejaba en la interpretación del piano, la guitarra e instrumentos que conformaban conjuntos u orquestas. Escuchemos este bolerazo, Si me comprendieras, con Felo Bor. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Igualmente, dentro del jazz, como si fuera esta cosa de ida y vuelta, ¿verdad?, de retorno, se siente la influencia de la música cubana dentro del jazz. Esto se nota en la, bueno, cuando en los grupos de jazz de allá, especialmente de Estados Unidos, bueno, en la adopción de instrumentos de percusión e interpretación de la música característica de Cuba tocada por norteamericanos. Esta es una voz de una cubana que a mí me gusta mucho, me refiero a René Barrios, La noche de anoche. la noche de anoche. Qué noche la de anoche. Tantas cosas de momento sucedieron, me confundieron. Estoy aturdida, y yo que estaba tan tranquila. Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Dentro del jazz se incluyeron la tumbadora o conga y algún otro instrumento. Vamos a escuchar una versión de Summertime. Y bueno, a mí me gusta mucho esta versión, así, ritmo latino, ¿verdad? Y bueno, ni qué decir del saxofonista Paquito de Rivera, excepcional. Está acompañado además por musicazos. Aquí está Summertime. Thank you. pues este era un poco faltada. Es una canción muy larga, así que lo vamos a cortar un poquito, de Summertime con Paquito Rivera. Y a propósito de este músico, su nombre completo, Francisco de Jesús Rivera Figueras, nacido en Marianao, un 4 de junio de 1948, dedicado al jazz en especial, clarinetista y saxofonista, alto, tenor y soprano, apasionado tanto del jazz como de la música clásica. Uno de los principales objetivos de su obra es hacer del primero parte integrante de la segunda. En Estados Unidos colaboró con algunos músicos de jazz como Arturo Sandoval, Claudio Roditi, Michel Camilo, a quien en alguna ocasión hemos puesto en este programa, y rescató del ostracismo yanqui al pianista Bebo Valdés, ya desaparecido, ¿verdad? Padre de Chucho. Durante los años 80 colaboró con Gillespie, nada menos, Dizzy Gillespie, otro grande, ¿verdad?, con el que fundó en 1988 la United Nations Orquesta, banda de 15 miembros. De Rivera colaboró con muchos otros grupos, como los fundados por el... y se llamaba Paquito de Rivera Big Band, Paquito de Rivera Quinteto, con los que tocaba respectivamente jazz y música de cámara. Sus dos grandes pasiones, Triángulo de Calypso y Salsa, o el Caribbean Jazz Project. Además, trabajó en solitario con otras bandas, como cuando en 1988 actuó como solista con la National Symphony Orquesta. Bueno, es un grande, la verdad es que escucharlo es un placer. Esto es Ernesto Duarte, ¿Cómo fue?, y la interpretación, evidentemente, de Paquito de Rivera. Thank you. Esto es Los Hijos del Bolero. Paquito de Rivera comenzó a componer para otros grupos como el cuarteto para saxofón de Gerald Danovich y el quinteto de viento de Aspen. Además de su faceta de intérprete, de Rivera es un notable compositor tanto de jazz como de música clásica. Entre sus composiciones más célebres figuran Gran Danzón para la Filarmónica de Rotterdam y estrenada en el año 2002 en el Kennedy Center, en Washington Panamericana Suite, estrenada en el año 2000 en el Lincoln Center de Nueva York, o Rivers, estrenada por la New Jersey Chamber Music. Sus composiciones son editadas en exclusiva por la compañía Bussy and Hawkes. Lágrimas Negras. Bueno, pues Lágrimas Negras, compuesta por Miguel Matamoros, del trío Matamoros, ¿verdad? Es una versión muy linda, preciosa. La interpreta Lucrecia, una cubana que bueno, estuve viviendo mucho tiempo en España, no sé dónde está ahora, y Paquito de Rivera, en las congas, Patato, una leyenda cubana. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendición. Oh, Canta bien, pero no tiene feeling. Feeling es tener algo propio, un sello, una onda especial. Toda forma que logre comunicar algo es una buena forma de hacerlo, en especial en el canto. Desde que se inventó el micrófono, se enriqueció este. El feeling es una forma de comunicar con belleza y garra una canción. No existen reglas académicas, se siente y se transmite. Trabajo espontáneo. Y creo, pienso yo que no se puede hablar de feeling realmente si no existe la guitarra. Pero también el feeling se dio en México. Vamos a escuchar seguidamente Sabor a mí. Esto es de Álvaro Carrillo, la canta Eva Cortés, es una cantante española acompañada, la guitarra, me parece que en el cello, si mal no recuerdo, por Andrés Rodmitrovsky y Marcelo Bolosky, a todas luces rusos parece. Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi existencia en tu vivir, bastaría con acercarse y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza lleva ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, mucho más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca lleva ya sabor. De mi vida doy lo bueno. soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, mucho más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca lleva ya sabor a mí. En México tuvo lugar una confrontación artística y profesional, además de fraternal, entre los compositores cubanos del feeling y sus colegas mexicanos. Se produce una estrecha relación musical e intercambian creaciones. También se dan amistades profundas, como las de José Antonio Méndez con César Portillo de la Luz, Vicente Garrido y Mario Ruiz Armengol. Realizaban presentaciones conjuntas en uno y otro país. Este es un bossa, bolero, jazz, de Vicente Garrido, la composición. No me platiques más. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Por otra parte, el feeling generó un tipo de comportamiento social, incluso se convirtió en una moda cantar con feeling, vestir con feeling, para bailar, hablar, enamorar y muchas acciones más, contribuyendo a la consolidación de esto al producirse una simbiosis entre elementos estéticos y psicosociales. Esta es una versión muy, muy curiosa. La composición es de Agustín Lara. Está cantada en francés por Raquel Vuitton, solamente una vez. Je te tiens sur mon cœur, parle d'ivresse. On prie ma foi dans la nuit, je cherchais un oubli et je vis ton sourire sur ma joue. Je sentis une larme que tu vins effacer. Et depuis ce moment de ma faiblesse, je redoute le jour de l'abandon. Si tu prends avec toi, j'en irai mes désirs, mes rires. Tu es mon seul bonheur, pour toujours, reste bien sur moi. Solamente una vez. Esta curiosísima versión en francés, partecitas chiquitas en español, de esta cantante francesa, Raquel Vuitton. Los mexicanos participaban en especial en el Festival de Boleros de Oro en Cuba, que se celebra desde el año 1987 hasta la fecha, como 29 años, si no me equivoco, ¿no? ¿Del 87, Dani, acá? Ya. Hay una influencia del feeling cubano en las composiciones de Álvaro Carrillo, Luis Demetrio, Roberto Cantoral, María Grever y Gonzalo Curiel. Llegamos ya al final de nuestro programa. Como siempre, muchísimas gracias. Les dejo con la Big Band Jazz de México, Frenesí, ¿verdad?, de Alberto Domínguez Borras. Canta